Cena de condolencia. Un cuento de Edgar Keret, de su libro De repente un toquido en la puerta. Decidió abrir el restaurante apenas a la mañana siguiente del entierro. Cuando Itamar se enteró, se puso furioso. No hace ni una hora que has metido a tu marido bajo tierra, y ya te cosquillean las manos por volver a servir chorba a la gente. Nosotros no tenemos chorba en la carta, Itamar, dijo Matya, procurando hablar en tono sosegado. Y además, no tiene nada que ver con el dinero. Se trata de la gente. Estaré mucho mejor con los clientes en el negocio que sentada sola en casa. Pero eso de haberte empeñado en que no hagamos los 7 días de duelo, rugió Itamar, por todas esas tonterías que tienes en la cabeza. No son tonterías, protestó Matya. Por las personas que donan su cuerpo a la ciencia no hay que quedarse en casa cumpliendo con los 7 días de duelo. Es así. Tampoco cuando el padre Jorowsky murió. Hazme el favor, mamá, le cortó en seco Itamar. Nada de mezclar en esto a los Jorowskis, Schiffermanes, ni a la señora Pienivsky de la calle Bailik 21. Hablemos solamente de nosotros, ¿de acuerdo? ¿Te parece normal que papá haya muerto y al día siguiente del entierro vayas a abrir el restaurante como si nada? Sí, asintió Matya, porque en mi corazón no es como si nada, pero para los que vienen a comer, sí. Puede que papá haya muerto, pero el negocio sigue vivo. El negocio también está muerto ya, murmuró Itamar, porque a tu restaurante ya no vienen ni los perros. En el hospital, cuando le comunicaron que Gidon había muerto, no lloró. Pero después de eso que dijo Itamar, pues sí. No con él al lado, claro está. Mientras que él estuvo allí se hizo la fuerte, pero en cuanto se fue se puso a llorar como una niña. Porque por una ofensa era mucho más fácil llorar. Desde que se había trasladado aquí Karatarim, la verdad era que iba mucho menos gente. Ella se había negado desde el principio a que se mudaran, pero Gidon dijo que era una oportunidad que solo se da una vez en la vida. Y desde entonces, cada vez que discutían, ella se lo recordaba, lo de la oportunidad que solo se da una vez en la vida, mientras que ahora que había muerto ya no tenía quien echárselo en cara. El tailandés y ella estuvieron 3 horas sentados en el restaurante vacío sin cruzar una sola palabra. El tailandés quería mucho a Gidon. Gidon le tenía muchísima paciencia. Podía pasarse horas explicándole cómo se prepara el chonlet o el getifle fish. Y cada vez que el tailandés arruinaba algún plato y a ella se le escapaba un improperio ruso, Gidon se apresuraba a decir «Never mind, never mind». Si no llegaba ningún cliente antes de las 3, cerraría, pensó. Y no solo hoy, siempre. Con 2 personas en el negocio era otra cosa. Cuando había mucha gente, era una ayuda. Y si no la había, por lo menos podía hablar con alguien. ¿You okay? Preguntó el tailandés, y Matya asintió procurando sonreír. Puede que hasta cerrara antes de las 3. Simplemente lo cerraría todo y se marcharía. Eran algo menos de 20. Pero mientras todavía estaban en la puerta mirando la carta que había colgada afuera, supo que habría ajetreo. El primero que entró era un gigantón que le sacaba a ella por lo menos una cabeza, con el pelo de un blanco plateado y unas cejas que parecían cepillos. ¿Está abierto? Preguntó. Ella dudó un momento y antes de que le diera tiempo a contestar, ya tenía el restaurante lleno de un montón de uñas pintadas con esmalte amarillo y violeta, un fuerte olor a vodka y los aullidos de un montón de niños. El tailandés y ella juntaron unas cuantas mesas y cuando fue con la carta, el alto le dijo. «No hace falta ahora, señora, no hace falta. Solamente, por favor, para todos un plato y cuchillo y tenedor». Mientras ella y el tailandés les ponían los platos, vio las hieleras que traían. Sacaron de ellas comida y bebida y se pusieron a llenar los platos sin la más mínima señal de vergüenza. Si Gidon viviera, los habría corrido de allí a patadas, pero ella ni siquiera se veía con ánimos de decirles algo. «¿Ahora vienen y se sientan con nosotros a comer?», les ordenó el alto, y Matya le hizo señas al tailandés para que sentara con ellos a la mesa, y a continuación, sin ninguna ganas, se sentó también ella. «Beba, señora», dijo el alto. «Beba», repitió, y le llenó el vaso de vodka, que hoy es un día especial. Y al clavarle ella una mirada interrogativa, añadió guiñándole un ojo. «Hoy es el día en que hemos descubierto su restaurante y el de su amigo chino. ¿Por qué usted no come?». La comida que habían llevado estaba muy buena, y después de un trago de vodka, a Matt ya no le importaba lo maleducados que eran. Aunque no habían hecho ningún gasto y le habían ensuciado todos los platos, estaba contenta de que sí le hubieran llenado el restaurante de gritos y risas. Así, por lo menos, no estaba sola. Bebieron a la salud de ella, a la del negocio y hasta a la salud de Gideon, porque Matt ya les dijo que había viajado al extranjero por negocios. Después bebieron a la salud de los negocios de Gideon en el extranjero y a la salud de Joseph, así se llamaba el tailandés, y a la salud de la familia de este, y después a la salud del país. Y Madja, que ya estaba un poco bebida, intentó recordar los años que hacía que no brindaba por el país. Después de que hubieran arrasado con todo lo que llevaban en las hieleras, el alto le preguntó qué le había parecido su comida, y Madja le dijo que estupenda. «¡Qué bien!», le sonrió el alto. «Estoy contento. Y ahora, por favor, la carta de aquí». En un primer instante, Madja no entendió lo que quería. Puede que por efecto del vodka, pero el alto se apresuró a explicarle. Usted se ha sentado y ha comido nuestra comida. Y ahora es momento de que nosotros nos sentemos a comer la suya. Se pusieron a pedir de la carta como si nada y a comer con avidez. Ensaladas, sopas, carne y para finalizar, hasta postres. Si hubiera sabido qué iban a pedir, no habría bebido tanto. Pero a pesar del alcohol, o quizá gracias a él, el trabajo en la cocina se le hizo llevadero y fácil. Incluso Joseph, que parecía estar todavía más borracho que ella, no hizo ninguna pifia. «Su comida está muy buena, señora», dijo el alto mientras sacaba la cartera para pagar. «Muy buena, mucho más buena que la nuestra». Y cuando hubo terminado de contar los billetes, dejándolos luego encima de la mesa, añadió: «Su marido en el extranjero. ¿Hasta cuándo vuelve?». Madja dudó un momento antes de responder que todavía no lo sabía y que dependía de sus negocios allí. «¿Se ha ido y ha dejado a mujer sola así?», dijo el alto, chasqueando la lengua con una mezcla de queja y lamento. «Eso no está bien». Y Madja, que lo que quería haber dicho es que no pasaba nada y que todo estaba bien, que en verdad que sí, que se las arreglaba muy bien sola, se encontró asistiendo ante las palabras de él y sonriendo, como si las brillantes lágrimas que le asomaban a los ojos no se le notaran.